no se la puede dejar, le saca el escape todo y la mujer no tiene que entregársela. Ah, pagan la 5 lucas de multa, se la llevan y otra vez. Han pagado hasta 5.000 pesos y se la llevan y al rato le pongo el escape y se lo dejan. Bueno, habría que incluir, yo creo, no solamente vos, pero me parece que para todas las municipalidades habría que incluir algún tratamiento psicológico para estos pobres pibes, ¿no? O psiquiátrico, no sé. Ya, el problema es el padre que no ayude, la madre. Claro, bueno, sí, al padre y la madre también. Hay pibes que se han pegado unos golpes bárbaros y le vuelven a dejar la moto aquí. El pibe, no tenés un accidente, no sé si lo pasaron ahí en 25 que vino la televisora se lo, le di un grabado usted como un tigre, viste, pero con una nitidez se ve cuando el chico se lleva por delante la moto y no se mató de casualidad, ¿viste? Gracias a Dios. Pibe de 13 años y pibe jugado al fútbol, buena gente, buena familia, a las 1:00 de la mañana se lleva un auto puesto esta noche de calor, viste, y bueno, los otros tienen que tener descanso, la policía también se cansa, bueno, como todo, viste, yo me canso calentando todos los días de las 2 de la mañana. Cada rato llamando al policía, cada rato conectado con las cámaras en mi despacho, con el handy. Cuido mucho la seguridad, porque miren, no tenía un solo problema de inseguridad, ¿viste? Gracias a Dios, toco madera, ¿viste? Pero no saben qué momento te va a tratar. ¿Cómo está todo, viste? Claro. Mira, ayer estaba mirando el programa, y lo primero que hago a la noche, llamarlo al comisario. Comisario, ¿dónde está? En la comisaría. Está mirando, y me dice, no, y yo prendete un ratito la televisión y fíjate que eso nos puede pasar a nosotros en cualquier momento. Porque vi que te vienen echándose la culpa uno al otro y la gente necesita seguridad. Y no hay que hablar de nada porque después te toca a vos y qué haces, Carlito. Yo en el caso mío doy la cara, estoy siempre dando la cara con la familia, estando laburando, me ven en la calle, me ven todos los días y saben que hago el esfuerzo máximo, creo que perece seguro. Pero bueno, los imponderables pueden estar, Carlos, siempre. Seguro. Juan, y hagamos un pequeño balance de este 2016. Creo que ha sido positivo para vos, a pesar del entorno, ¿no? Sí, me daban por muerto cuando empecé el año, ¿viste? Pues sí. ¡Ah, tenés razón! Me había olvidado. Viste que sí, parecía que ya se... No, al contrario. Me fundé la bandolina. Sí. Agarré la guitarra y salí para allá. Sí, bueno, a tocar y a estar. Cuando estuviste acá en el hospital de Saladillo, ¿te referís? Sí, sí. Bueno, buena relación con todo el mundo, me respetan y me siento querido. No siempre conseguí lo que querés, porque bueno, no te olvides que yo soy no soy del palo, pero sería una mala persona si te diría que me tratan mal, no. Me respetan mucho y valoran mi trabajo. Después, Carlito, han venido a revisarme todas las obras, y gracias a Dios, las obras no me pere tan terminadas y todavía algunas no pagadas. Así que no ha habido un solo problema, no he tenido un solo problema con nadie, eso me lo respetan, ¿viste? Ajá. Acá las cosas se han hecho, creo que como corresponde. Tengo algún problema con alguna empresa que critique, no me hace las cosas como corresponde, me deja unos cordones de traer. Con barro, la gente me putea a mí, me hace culpable a mí, hace 4 meses no me los terminan, bueno, tenemos que ajustar algunas cosas, no quiero tener problemas, viste, porque después se lleva la parte política y lamentablemente se dicen cosas que no son ciertas. Pero viste como el canal de descarga acá en el intendente, como yo estoy metido en todo, voy siempre, y sigo en el hospital y sigo estando en todos los lugares, las quejas están, y cuando vos tenés momentos muy muy lindos, pero también tenés mucha ingratitud que te duele y que te baja también los brazos muchas veces, soy un ser humano, yo esto lo hago con mucha pasión, ¿viste? Claro, sí. Dejo familia, dejo todo por la política, vivo entre la municipalidad cuando estoy, vivo viajando, vivo logrando cosas, ¿viste? Pero yo te digo, una relación, no he sido un convidado de piedra, siempre estoy en todas las reuniones. He sido uno de los negociadores con el tema del presupuesto con Vidal. Me han dado la responsabilidad a los compañeros de representarnos, de la sesión. Y bueno, estoy trabajando para seguir adelante y para que lo que tienen no se detengan en lo que veníamos. Espero que este año arranquen muchas cosas que han prometido que no lo han podido cumplir. Espero que este año también mucha ida para adelante y ida para atrás lo que tiene este gobierno. Entonces, bueno, eso también se pasa el tiempo, ¿viste? Y te lleva el tiempo vos también, así que. Pero bueno, nosotros colaboramos, inclusive te digo, colaboramos con intendentes que han entrado con nuestro secretario de Obras Públicas para ayudarnos a los proyectos, todo, ¿viste? Porque por eso nosotros tenemos realmente, nosotros tenemos mucha voluntad de ayudar a los demás, y ya te digo, después nos peleamos en la política, discutimos cuando vienen las elecciones, eso es otra cosa, ¿viste? Pero sí, eso no quiere decir que yo tenga que andar difamando ni cosa por el estilo. Juan, ¿cómo ves el año que viene? Complicado, Carlito. Uh-huh. Cerramos un año complicado, la incertidumbre de un gobierno que todavía no encuentra el rumbo y de que solamente se hablan de endeudamiento. Bueno, veremos qué va a pasar. Ojalá le vaya bien al gobierno, porque no va a ir bien a todos. Yo voy a trabajar para que al gobierno le vaya bien. Esto, olvídate. Uh-huh. Mi trabajo político es lograr cosas para mi pueblo, trabajar y luchar para que las cosas vengan. Y es de la manera que yo puedo ayudar a la gobernadora y al gobernador y al presidente, trabajando, poniendo el hombro, como lo he hecho siempre. Así que me parece que la mejor manera de demostrar que uno en un lugar adverso que puede ser para mí, ya te digo, tengo muy buena relación, la gente me conoce, me ha hecho tratar, me ha hecho querer y me respetan mucho. Por supuesto que me han pedido que me pase, que esto es cierto, sí, pero yo tengo una historia, Carlito, y ellos lo saben, claro. Entonces y ya ni me dicen nada, me respetan y valoran mi trabajo, y valoran como yo atiendo a la gente que viene de afuera. Cuando vienen acá no sé qué tienen más, porque sé atender a la gente, sé respetar. Yo soy un hombre democrático de verdad, porque yo viví en el momento que no había democracia, y la pasé lunga. El que no pasó por eso puede decir cualquier cosa. Yo no soy un tipo de agredir ni cosas, discuto por algunas cosas que no me gustan. Como dije, soy peronista pero no boludo. Lo que está bien y lo que está mal, está mal. Y cuando este gobierno tiene cosas que están mal, también voy a decir las cosas como corresponde, que le gusta a quien le guste. Pero criticar por criticar, hablar por hablar, a mí no me va a venir en eso. Nunca fui así. Yo hice política laburando toda la vida, rompiéndome el alma, Carlito, para llegar. No criticando al intendente de turno, ni no votándole los presupuestos, ni no buscándole habladurías que no corresponde, ¿viste? Y trato de que la plata quede en Roque Pérez. A mí me encanta que las empresas de Roque Pérez... Carlito, anteayer se me quemó un transformador. Ajá. ¿A quién se lo pido? ¿Transformador de qué, Juan? ¿Transformador de qué? De la entrada al pueblo, ahí, de la luminaria nueva que pusimos, ¿viste? Ajá. No sabemos por qué, ahora está viniendo los otros tipos, y automáticamente el empresario lo quedó y puso el transformador, ¿viste? Entonces, vos decís, vale la pena tener empresas con responsabilidad, que vos podés hablar, porque en alguna obra se gana y en otras se empate, y en otras se pierde, y esto así, sos el empresario, gana el plato, yo lo que quiero la obra terminada. Pero cuando vos pedís, lo que necesitaba 20 columnas para la plaza, yo le digo, necesito 20 columnas en la plaza, no tengo nada, digo, bueno, 20 columnas, ¿viste? Y esas cosas no las conseguí con empresarios que de Morondanga, que son representantes de otros, que no se hacen cargo y que vienen nomás para ver si pueden hacer un peso. Pueden ir irresponsable. Entonces yo quiero gente responsable, y si la plata se gasta en Roque Pérez, lo primero que le digo al empresario que haga una obra, mirá, hay 5 corralones, compran Roque Pérez. Ahora, si los corralones cobran lo que no tienen que cobrar, es problema de ellos. Claro. Pero yo trato que la gente, la plata en el pueblo, toda la plata que yo traje acá, Carlito, que no lo repete. Y que es trabajo genuino, y lo repete creció mucho. Hay 5 corralones, lo repete había uno cuando yo. ¿Hubo un poco de inmigración también en Roque Pérez? O sea, gente que eligió... Sí, sí, ha habido mucha gente. Y estamos entre 25 y 30 cambios de domicilio por mes nosotros. Ajá. Y dicen que la demanda más grande es para atenderse en el hospital. Ajá. Nosotros en el hospital le hemos puesto todo, Carlito. Todo mi capital político lo he jugado a la salud, porque vine a dar salud a Roque Pérez, porque un tipo peronista tiene que dar educación, salud, cultura, todas esas cosas que yo no lo tuve, Carlito. Y a eso viene la política. A mí me parece que es muy lindo hacer una cuadra de asfalto, pero más lindo es que no se te lleva a la casa, más lindo que tu hijo se eduque, que no te asalten todos los días, que andes con tranquilidad, que todavía puedes dejar las bicicletas, que podría dejar la casa abierta. Son cosas que no la tiene que hacer la gente, porque si la gente me quiere ayudar, tiene que agarrar y empezar a cuidar también, porque me cuida a mí, y yo no puedo hacerme cargo de todo el mundo. Acá, Carlito, cuando se roba una bicicleta, se denuncia, y salen todas las redes sociales, y te dicen de todo. Yo estoy con otro intendente que no se denuncia las cosas, me lo han dicho yo. Pero tengo una policía honesta a la que manejo yo. ¿Por qué crees que la gente lo pone en las redes sociales? Porque generaliza mucho. Ajá. Y porque vos le vas a pasar la moto a un pibe, tenés 20 chicos que te están grabando para insultar a la policía porque creen que ellos, que eso está mal. Y no es así, no es nada, eso se prende los padres y las madres se prenden en eso. Entonces, el ejemplo es muy malo. Es en terapia. La policía, si yo no pongo la cara, el policía baja los brazos y no quiere trabajar acá. Claro. Hemos deteriorado mucho este movimiento que hay, que todos los días están en la picota. Alguien tiene que ponerle un límite. Yo lo que tengo, lo tengo muy clara. De lo que no se puede hacer, nada. Punto, listo. Esto es así. Juan, seguramente van a estar despidiendo el año, ¿no? ¿Cómo se preparan para despedir el año? ¿Qué va a haber? Bueno, en el hospital. Y acá con los municipales, despedimos el año el día 30. Ajá. El viernes 30 hacemos el brindis. Sí. Me entrego una bolsa también de navideña a cada empleado, a Ajá. todos, incluidas las cooperativas. Y después hacemos el baile del 31 y voy a ver si hago un esfuerzo para recibir algún bono, que lo voy a anunciar después, porque seguramente me gustaría darlo en Riviera. Para veces, porque donde la gente no va a tener un mango, porque nos gastamos todo nos pasa lo mismo. Te imaginas, claro, que cobraron el 23 o el día aguinaldo. Claro. Lo único bueno, los intendentes me dicen que yo pagando para fin de año, la gente va a llegar con plata. Claro. Pero bueno, traté de cumplir con estos 5 años que vengo. El bono sería en la primera semana del 2017. Veremos, Carlito, veremos cómo de dónde saca. Sería. O sea, está en tu deseo, digamos. Está en mi deseo. Estamos viendo las cuentas, estamos viendo cómo vamos a quedar. Sí. Estamos viendo con la deuda flotante que siempre tiene y a ver cómo... Porque va a venir un año muy difícil donde nosotros tenemos que comprar herramientas, comprar motoniveladora, tengo que comprar camión, tengo que comprar una barredora que no me sirve más, tengo que comprar un retrocavador, que es fundamental. Y necesito empeñarme en leasing por 20 millones de pesos, por lo menos. Ah, un listo. Que tengo que ir al consejo para que me habilite. Claro, exactamente. Juan. Puedo haber un antisueldo, tengo los médicos adheridos a carrera hospitalaria. Ya te digo, tengo 470 mil pesos casi de horas extras nada más. Claro. Y eso que hemos puesto límite. Juan. El hospital es tremendo el gasto, Juan. ¿Cuál serían tus deseos para compartirlos con los roqueperenses para el año que viene? Lo que primero quiero que la gente sabe que tengo la misma fuerza que siempre, la misma gana, los mismos sueños. Y los quiero compartir con ellos. Y que ellos sean parte de mis sueños también. Yo cuando salgo los domingos a la mañana a pegar una vuelta en la camioneta para levantar un tacho de basura, cuando encuentro una señora barriendo la vereda, le agradezco enormemente. Claro. Ojalá todos tomaran ese ejemplo de barrer solamente la vereda. Claro. El cordón, que es lo que menos... Porque realmente donde tenemos que manejarnos, de que me clasifiquen la basura, de que me ayuden, de que no me tiren la basura en los canales. Yo limpio un canal y al mes, Carlito, lo tengo que limpiar otra vez. Mucha gente que tiene mucha maldad, tipo con camioneta, no son pobres, tipo con medianamente con poder adquisitivo que pueden llegar de... Hasta la planta, donde tenemos un lugar donde dejan la planta. Bueno, viste. Entonces, viste, todas estas cosas uno pide que cambie, ese cambio pido, viste, porque he laburado mucho para. Y he demostrado primero, viste. Entonces vos vas demostrando con el ejemplo, viste. Sí. Entonces, eso. Y pido que haya paz, que haya tranquilidad. Y tengo un dolor en el alma, Carlito, que no me lo saca nadie, eso. ¿Por qué, Juan? Porque fue la muerte de China Rocha. Ah. Y con eso jugaron mucho, con eso hicieron muchas cosas que la gente no les dio pelota porque saben que tienen un tipo que se pone el frente y da la cara. Pero que no, nunca me borro. ¿Hay novedades de eso, Juan? La justicia, por eso yo ya no puedo hacer nada porque pero vos son tenés, los fiscales pero y la bueno, jueza que nunca se dio el lujo ni siquiera de llamarme un día por teléfono para decirme. Bueno, pero vos tenés, como todos los intendentes, tenés un contacto directo con los fiscales, por eso te pregunto. Con el fiscal lo tengo, sí. Sí, con el fiscal trabajamos bien, ningún problema, Luciano labura, estamos siempre estamos hablando porque andando en quilombo estoy yo, así que... Claro, no se podría trabajar de otra manera, aparte. viste, yo tengo un muy buen trato con todos, una relación muy buena, viste, pero yo tengo mi hipótesis de pensamiento de que, bueno, no te la puedo decir, pero la tengo. Ajá. No, eso me dolió mucho en el alma. Y me dolió mucho en el alma porque ocurrió eso en lo que pierde en mi gobierno. Para mí es un dolor que no se me va. Y también porque algunos aprovecharon esta, viste, los carroneros políticos en todos de baja calaña. Hay en todos lados. De baja calaña, viste, que se dedican a esto, cuando estoy seguro de muchos de los que iban ahí, si la encontraban tirada a la esquina, no la levantaban. Te lo puedo asegurar, ¿eh? Mira que lo que te digo, me hago responsable. Entonces, viste, el papelonero, viste, que nunca hicieron nada. No tiene querellante la causa, no te cuento. Bueno, ¿cómo no? El Estado es el querellante. Bueno, sí, no, pero familiares, y el otro, y los que la defienden, y que todo. Tal vez no tengo tantas cosas para contar. No tiene, a ver cómo era el término. Se me escapó ahora. Bueno, es el, la señora, perdóname, particular damnificado. ¿No tiene? La hermana habló bien, no, nunca. Me trajeron una marcha, yo realmente. Porque normalmente. Todo lo que teníamos que hacer, Carlito, todo lo que. Se pone una bomba. Date cuenta la honestidad de la policía. Que después de un mes y pico de estar ahí adentro, se encuentra un paquete de hierro con 40 y pico de mil dólares. Ajá. Y la policía lo devuelve también. Ajá. Con la eficacia y con todo eso, eso realmente habla de la honestidad. Porque después de haber pasado tanto tiempo, ¿quién sabía que había dinero, que había cuál había sido el móvil de lo que pasó con esta mujer? Y te lo digo porque, viste, no me puedo olvidar, no me puedo sacar la cabeza. Mucha gente amiga me acompaña y me dice, no te hagas problema, está bien, pero siempre no tenés que hacerte tanto cargo. Pero yo soy así, Carlito, no la puedo vivir de otro lado. La sufro la gestión, pinche. Honestamente te lo digo. Y cuando un pibe se golpea en la moto y lo voy a ver al hospital, me agarra mucha tristeza. Pero tengo que dar la cara a los padres y hablo con el pibe. Y le digo, mirá, hermano, qué necesidad de estar acá. No, quédate tranquilo, que no lo voy a hacer más, que te lo... Pero yo te digo, si el padre no te da un poco en la mano, es muy difícil poder parar todo. Pero tratamos de no dejar de caer y seguimos para adelante, y encontrando motos, y ahora están haciendo cola ahí para buscar dos o tres motos que no se le voy a dar. Okay. Iban a poner abogados, iban a poner todo, ¿viste? Como es así, ¿viste? Pero bueno, sí. Vos hablas con ellos, hay pibes que vos le das la mano, le das la moto, no le cobran la multa, y decís, yo no te pido nada, ponete un casco, anda tranquilo. A los tres días lo veo otra vez que te están desafiando. Bueno, ya está, esos chicos no tienen más margen. Como otros pibes lo han entendido, ¿eh? Claro. Ah, chincho, se sacó la gorra, qué bárbaro, qué tecloso, ¿viste? Porque el pibe de hoy que te tiene como un enemigo, ¿viste? Porque y no se dan cuenta que estás cuenta la vida. Sí, a él y a otro más. Sí, de algún lado sale eso. De algún lado sale, o salió eso. Habría que analizarlo también. Juan, yo te quiero mandar un gran saludo. Vas a seguir con toda la polenta en el 2017, seguramente. Así que en vos también quiero personalizar el saludo a todos los roqueperenses que nos acompañan a pleno durante todos los días, toda hora. No sabes la cantidad de mensajes que han llegado acá a la radio para pedir cosas, para saludar, para hacer las comparaciones entre Roque Pérez y el resto de los pueblos, que casi lo mismo está sucediendo. Así que nada, mandarte un gran saludo para el 2017, personalizado en voz a todos los roqueperenses, así que y pedirles que nos sigan acompañando el año que viene, como lo haces vos también, así que muchísimas, pero muchísimas gracias. No, Carlito, yo también a vos, porque a través de tu radio, que están escuchadas en todos los lugares, porque cada vez que estoy en tu radio me empiezan a venirme los mensajes, que me llama la gente, me dice, estuviste bien, estuviste mal, y le llega a todo el mundo, y bueno, es muy importante para mí poderme comunicar con tantos amigos que tengo en todos los lugares, ¿no? Donde llega la radio. Y para mí es muy importante, porque acaban de encontrar un tipo humilde, que de puertas abiertas, que trata de matarse todos los días y de que mejorar y meterle para adelante, porque como me caigo me levanto también. Pero son momentos difíciles que estamos viviendo, la sociedad está muy demandante, la gente está muy exigente y pide muchas derechos, pero tiene que tener obligaciones también. Si no, no podemos construir una sociedad más justa, más equilibrada, y me importa en mi gobierno el otro, Carlito. Siempre hay algo que podemos hacer por el vecino, y eso no tiene que olvidar. Si queremos un pueblo solidario, queremos cuidar lo que tenemos, tenemos que ser más hermanos y defender las cosas. Después, cuando viene la política, cada cual vota a quien quiere. Yo no ando buscando votos, Carlito, nunca. No me van a ver a mí buscando votos. No voy a hacer obras que me den votos, voy a hacer obras que le sirvan a la gente. Por eso que te digo, en vez de hacer 50 cuadras de asfalto que me quedo viviendo que pere, hago cloaca y agua como para abajo y no se ven, pero el tipo no va a estar enfermo, no va a tener los chicos realmente descompuestos, no va a tener con gastroenteritis, no se le van a rebasar los pozos, no va a tener olor, va a tener una vida distinta y va a planificar su futuro. Ese es mi gran deseo para todos los roqueperenses. Genial. Cuidarle al tipo que invierte, que puede invertir y que tiene plata, que sepa que tiene un intendente, que no le va a hacer una macana, no se va a hacer el tipo un chalet, una casa, va a tener un montón, y yo le voy a poner una casilla chapa al lado. No, eso en Roque Pérez no va a ocurrir. Mientras yo esté, prefiero que la gente me putee, que me diga que no es así, porque ya te digo, le han hecho creer a la gente que darle cuatro chapas para hacer una casa y ayudarlo, mentira, le estás frustrando la vida y a su familia para toda la vida. Eso es bajar al... Yo quiero pobres con dignidad y con honor. Yo vine a eso, a la política, a reivindicar la política y levantar el honor de la gente. No puede ser que un tipo se conforme porque vos le des cuatro chapas para hacer una casa y después trae al tío, a la madre, hace cuatro chapas más y pone otra mochila, se enferman todos, tienen un problema social, llueve o hace calor, se le pudre todo y el tipo nunca va a tener nada. Estamos enseñando a la gente a que realmente siga así. Entonces yo no voy a hacer esto, no lo he hecho en Roque Pérez, no vas a encontrar casa de chapas en Roque Pérez. Me pueden hacer alguna escondida que no me doy cuenta, pero los terrenos que yo se las quito. No hay otra forma, Carlito. Para poder crecer ordenadamente y un pueblo que la gente invierta. Seguro. Juan, te quiero mandar un saludo enorme y seguramente nos vamos a estar encontrando en los primeros días de enero. Si Dios quiere, tenés que venir a ver el monitoreo que tengo. Sí, señor, me voy a pegar una vuelta. Y aparte hay que comer algo rico también cada tanto. Exactamente. Vos sabés que con la política he perdido los amigos. Como no tengo tiempo para nada, me invitan de todos lados, no puedo ir a ningún lado. Sí. Estoy pendiente de todo, yo creía que iba a cambiar mi vida, que bueno, ahora tengo experiencia. No lo puedo hacer de otra manera, Carlito. No, seguro, los apasionados somos así, Juan. Yo te super entiendo, porque somos igual. Y así no. Me lleve la vida, que me lo pronostican todo, lo voy a seguir haciendo, Carlito, porque es de la manera que lo siento, de la manera que lo llevo adelante. Seguro. No sé si lo hago bien o lo hago mal, pero que le pongo todo, le pongo todo. Seguro, pero... Y le pido disculpas a mi equipo, que tengo un gran equipo trabajando. Un equipo de laburo, fin de semana, y que también me tienen que aguantar, porque yo soy insoportable. Te lo digo la verdad, ¿viste? Me peleo todos los días con alguien, ¿viste? Acá adentro. Claro. Honestamente te lo digo, Juan. Igual ahora es año nuevo, hay que relajarse un poquito, pasarla bien, por lo menos relajarse un poquito por el tema de la salud. Viste que a mí me llevó el pelo la locura. No, sí, a mí me llevó todo. Así que bueno, hay que cuidarse. Juan, te quiero mandar un saludo enorme para vos y para todo el equipo que realmente están haciendo, más allá de las cosas que tienen que ver con las cuestiones políticas. Uno va a Roque Pérez y se nota, ¿no? Que está lindo, que está pintado, que están las flores, que están las luces. La verdad que da mucho gusto. Así que, nada, un saludo enorme y que tengas un lindo 2017. Buen año para todos los muchachos y las chicas ahí que son tan amables, que siempre me atienden. Y bueno, les dejo mi corazón, que otra cosa no tengo. Como siempre. Todavía claro. No tengo medio averiado, pero bueno. Tengo el corazón con agujeritos, ¿te acordás? Como la canción. Exactamente. Juan, un abrazo enorme. Muchísima suerte para el 2017. Que la pasé bien con tu chico. Sí, a full, a pleno. Dios lo bendiga a todos. Mucha pileta, si Dios quiere. Un abrazo. Abrazo. Chau, Juan. Chau. Ahí estábamos con el intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, compartiendo esta mañana en vivo de la radio.